Y vamos a seguir completando la actualidad local con una actuación que debían desarrollar ayer los integrantes del grupo de rescate en montaña, en concreto para la localización, búsqueda y localización de dos senderistas sevillanos que se habían quedado atrapados y bueno, en lo que es la zona de la Sierra del Pinar, en Grazalema. Vamos a conocer todos los detalles junto al jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña. Carlos Chacón, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, actuación que tenía lugar en la tarde de ayer, os activaban desde el 085 poco después de las 4 de la tarde, ¿no? Sí, a las 4 y 10 aproximadamente fue cuando nos llaman y nos informan que había dos senderistas que estaban, nos dieron unas coordenadas con una ubicación y bueno, nos informaban que los senderistas le comentaban que llevaban varias horas perdidos. Ellos hablaban de una ladera de la Sierra del Pinar, que habían intentado subir al Torreón y que habían perdido el sendero en la vuelta y que estaban, se habían metido en una zona de mucha vegetación y de mucha roca, que estaban ya en unos precipicios allí que no podían salir. Entonces, bueno, como teníamos la ubicación, nosotros tenemos un programa en el parque, con ese programa informático sacamos el punto exacto donde estaban, nos desplazamos de principio dos bomberos que estábamos de guardia del grupo de rescate, y una vez que llegamos allí estaba la Guardia Civil en el aparcamiento y, bueno, pues los cuatro nos fuimos hacia la zona. Y cuando a la altura de sendero del Torreón, que estimamos que estábamos más cerca, nos metimos en el monte. Y bueno, cuando llegamos aproximadamente unos 200 metros, ya empezaron a contestar nuestras señales. Y efectivamente estaban en una zona muy complicada, ¿no? De tajos y de una barranca allí bastante grande. Y sobre todo con mucha vegetación, que es lo que a ellos les impedía salir de allí. Entonces, bueno, pues como pudimos, porque la verdad es que tuvimos que pasar por sitios muy malos, de muchas plantas espinosas y demás, como se suele ocurrir en estos casos, a veces hasta incluso gateando por debajo de la vegetación, conseguimos acceder a una zona del sendero del Torreón y desde allí ya los trasladamos por el sendero hasta la carretera donde tenían el vehículo. ¿Qué duración, Carlos? Bueno, nosotros salimos del parque sobre las 4:30 aproximadamente y volvimos a las 7 de la tarde. Unas 3 horas aproximadamente, un poco menos de 3 horas, echamos en total. Como lo decías, ¿no? Más que la propia localización que se hizo rápida, bueno, las complicaciones de toda la vegetación y de la propia zona, ¿no? En sí. Sí, bueno, la localización fue rápida porque la ubicación la mandaron. Y además conseguimos hablar nosotros por teléfono con ellos y, bueno, nos explicaron en la zona donde estaban. Además, le volvimos a pedir una segunda coordenada de otro teléfono, por si tenían la que nos mandaron. Del otro teléfono coincidía con la del primer teléfono. Entonces, al coincidir las dos, era prácticamente exacto donde estaban. Y sabíamos perfectamente dónde era. Lo que sí sabíamos también es que era una zona de mucha vegetación y de mucha pendiente y con mucha roca, ¿no? Que era una zona que, por lógica, ellos no habían podido salir de allí. Entonces ya íbamos en previsión de eso, incluso activamos a dos bomberos libres de servicio del GRM que estaban en el parque esperando por si fuera necesario algún tipo de material de cuerda o de algún tipo de anclaje o lo que fuera, o de ayuda de más personal para que se desplazaran. Pero vamos, no hizo falta, porque ya digo que lo que impedía era la vegetación y eso, bueno, lo que hicimos fue en estos casos, como siempre, no intentar buscar las zonas por donde el monte nos va permitiendo andar y que es la zona que normalmente utilizan los animales silvestres, ¿no? Y bueno, pues por esa zona accedimos a la vereda del Torreón. Y de allí ya sí fue más cómoda la bajada. Estaban a unos 1000 metros de altitud y bueno, estarían aproximadamente unos 300 metros del sendero aproximadamente por la zona más cerca. Nosotros en total anduvimos unos 500 metros desde donde estaban hasta el sendero, pero claro, porque los 300 metros eran en línea recta y nosotros tuvimos que ir cambiando de rumbo por las zonas que podíamos andar, ¿no? Por las zonas que las veredas o por lo menos por la zona donde estaba la vegetación menos espesa y había menos cortado de roca y demás, y pudimos salir a la vereda. Como decíamos, se trataba de dos senderistas naturales de Camas de Sevilla, ¿no? Sí, naturales de Cama de Sevilla, unos 40 años aproximadamente. Y creo que la zona en la que, bueno, pues fueron encontrados es una zona prohibida, no se puede acceder hasta, creo que me decía, son hasta el 15 de octubre. En ese, no se puede acceder a ese lugar si no se accede con permiso, ¿no? Bueno, los permisos empiezan a darlo a partir del 15 de octubre. O sea, no llevaban permiso y además estaban metidos en una zona prohibida, ¿no? Y hay cartelería que informa a la entrada del sendero y, bueno, pues en este caso habían incumplido todas las normativas que hay al respecto de esa zona, ¿no? Y, bueno, pues la Guardia Civil actuó en consecuencia cuando salimos a la carretera, ¿no? Porque ya digo que estaba bien señalizado. Hombre, nosotros normalmente, en estos casos no solemos, por nuestra parte, poner ningún tipo de denuncia porque tenemos que ya bastante. Pero claro, la autoridad, en este caso, de la Guardia Civil, es distinta a la nuestra y, claro, ellos actuaron en consecuencia, como es lógico. Yo no sé si iba a tener trascendencia la denuncia o no, pero al principio sí se procedieron a denunciarlo. Así que se levantó el acta de denuncia por encontrarse en un lugar prohibido, bueno, con solo permiso hasta, bueno, a partir del 15 de octubre. Son cuestiones todas estas, digo que valen en general, ¿no? Ponerlas, destacarlas, para que se tenga en cuenta todas las personas senderistas que puedan realizar rutas por la zona, que evidentemente hay una serie de requisitos y unas zonas especiales en las que se puede o no en determinadas condiciones. Sí, bueno, toda la zona de reserva del Parque Natural Sierra de Grazalema, que es, bueno, la Sierra del Pinar, lo que es la Garganta Verde, los Llanos del Revés, la Garganta Seca, toda esta zona, no se puede acceder a no ser que se tenga permiso. Si no tienes permiso, estás de una manera, digamos, ilegal allí. Y, bueno, si alguna autoridad, bien sea el Guarda Forestal o Guardia Civil, te ven y te piden la documentación y no la tienen, lo más normal es que te denuncien. En este caso digo que en esta fecha no dan permiso. O sea, y además lo pone claro, o sea, que es que a la entrada hay un cartel, ¿no? Que por el tema del riesgo de incendio y demás, lo mejor era que no, que prohibieron el acceso en temporada de incendio y está allí en el cartel puesto, ¿no? O sea, que tuvieron que abrir la cancela con el cartel delante y pasaron y, bueno, pues en estos casos, pues lo normal es que denuncien, independientemente de si estás perdido o no estás perdido. Si estás perdido, lo primero que se te ayuda a salir. Pero una vez que ya que estás fuera, digamos, el tratamiento es como un infractor, ¿no? Y así actuó la Guardia Civil. Y, hombre, ya digo que nosotros solemos encontrarnos muchas situaciones de estas, ¿no? Nosotros no hacemos denuncias porque ya digo que, bueno, que para eso está la Guardia Civil, la Guardería Forestal, ¿no? Pero que sí hay que evitar por todos los medios, bueno, lo mismo que hay que evitar cometer imprudencias que puedan llevarte a perderte o a tener un accidente, hay que evitar también por todos los medios cometer infracciones, ¿no? Sobre todo en esta zona, porque ya se sabe que, bueno, si entras y sales y no te ve nadie, no tienes problema, pero si entras y encima tienes un problema de perderte o un accidente, pues seguro que va a estar allí, va a estar la presencia de la Guardia Civil, que es la que te va a denunciar. Además, una restricción clara por un motivo también muy evidente, en la zona de especial protección de gran vegetación por el riesgo, ¿no? Durante lo que es el verano, ya a partir del 15 de octubre, entramos en otra época de menor riesgo en principio, y bueno, pues ya sí que se permite, pero en principio por ese riesgo de incendio forestal, pues la prohibición. A tener en cuenta, desde luego, todos estos detalles, te iba a comentar, Carlos, que las últimas semanas no ha habido demasiadas incidencias. Supongo que esto tiene que ver también con el descenso por el calor en estos meses de afluencia, sobre todo de quizás senderistas. Y ahora, que a ver, los ha habido, evidentemente, pero ahora se supone, ¿no?, que en estos meses bajan las temperaturas y aumentan aún más, ¿no? Bueno, suele ocurrir con el tema del senderismo, que cuando llega el otoño es cuando empiezan las actividades más frecuentes de senderismo y es cuando más salimos, ¿no? En verano normalmente lo que se ha hecho siempre ha sido la Garganta Verde, ¿no? que sí sabemos que ha habido bastante actividad este verano, pero bueno, afortunadamente no ha habido accidentes importantes, ¿no? Sí hemos tenido algún aviso que se han quedado prácticamente en conato, porque lo que hemos hecho a través del teléfono hemos conseguido, digamos, dirigir a las personas que estaban perdidas, y no eran situaciones serias y era fácil sacarlos de allí informándolos un poco, y al final lo hemos resuelto a través de teléfono. Hemos tenido un par de estas semanas atrás, un par de senderistas perdidos, también algunos por la zona de la Sierra del Pinar, pero ya digo que lo hemos resuelto por teléfono y no ha habido más incidencias, ¿no? Hombre, la verdad es que este año, también por esto del tema del COVID, de la pandemia esta, pues, está la cosa bastante más tranquila, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que las empresas de turismo, las empresas de guías que llevan gente a Garganta Verde, nos dicen que no han parado prácticamente en todo el verano. Lo que pasa es que también es una garantía ahí con una empresa, con un guía, ¿no? Para que no ocurran accidentes. Bueno, pues en este caso, esa pérdida de estas dos personas, desorientación en la jornada de ayer por la tarde, que de nuevo contó evidentemente con la colaboración con el servicio por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Nosotros que seguiremos atentos, por supuesto, a todas las actuaciones. Enhorabuena, como siempre, Carlos. Y nada, gracias como siempre por habernos acompañado y ofrecernos toda esta información. Desde luego quedarnos con el llamamiento, ¿no?, a la prudencia. Bueno, pues como siempre, cuando se intenta realizar este tipo de sendero, otro tipo de actividades en toda la zona, bueno, pues prudencia para evitar al máximo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro, es lo lógico. Tener siempre presente que, primero, que hay que respetar las normas que tiene en vigor el Parque Natural, ¿no?, en la zona de reserva, ¿no?, que es pedir autorización. Y después, bueno, pues intentar. En este caso, la verdad es que sorprende, ¿no?, que en un sendero tan señalado como es el sendero del Torreón, se puedan despistar y salirse de él, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que ocurre, desde luego. Yo recuerdo, por lo menos esta es la tercera o la cuarta vez que estamos en esa zona sacando gente que se ha salido de ese sendero. Es un poco extraño, pero bueno, ocurre y hay que ir, porque una vez que se salen, sí es verdad que la zona es bastante abrupta y sobre todo tiene mucha vegetación, y el que no está acostumbrado a moverse por el monte termina dando vueltas. Esta pareja llevaba 2 horas dando vueltas, estaban sin agua, estaban agotados, no llevaban ropa de abrigo, iban en mangas cortas, o sea que sí. La suerte que tuvieron cobertura, que si no hubieran podido salir de allí toda la noche, pues imaginar una noche ya de estas que están viniendo, fresquitas, en mangas cortas allí metido, lo que puede significar, ¿no? O sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? La verdad es que parece algo un poco sorprendente, ¿no?, que en un sendero, pero bueno, ocurren, y nosotros lo que hacemos, bueno, pues solucionar los problemas cuando van surgiendo. Por tanto, ojo, prudencia, precaución, y a seguir toda esa serie de consejos que hemos reiterado en numerosas oportunidades por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Carlos Chacón, como siempre, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.